Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Alberto San Segundo, al frente del programa y a cargo también de la locución, os saluda una semana más y os presenta de manera apresurada una nueva edición del espacio, la última por este año 2021. Hace ahora casi 9 años, en mayo de 2013, y con ocasión del 15º aniversario de la muerte de Frank Sinatra, os ofrecí aquí una emisión dedicada al crooner norteamericano. Hoy, en este 20 de diciembre ya casi festivo, voy a volver a presentaros aquel programa con algunos retoques que a continuación os explicaré y con una nueva excusa, si es que se necesita alguna, para celebrar la creación artística de quien, sin duda, fue una de las figuras más destacadas de la música popular del siglo XX. Las razones de la oportunidad de esta nueva presencia de Sinatra en nuestro espacio, cerrando, como digo, el año 2021, tienen que ver con el hecho de que hace unos meses la siempre magnífica editorial Tashkent haya presentado en el mundo entero la ya legendaria crónica del no menos mítico periodista norteamericano Gay Talese, que con el título de Frank Sinatra Has a Cold, Frank Sinatra está resfriado, se publicó por primera vez en el número de abril de 1966 de la revista Esquire, un artículo que pasa por ser una de las obras más famosas del nuevo periodismo, del que Talese es un destacado representante. La parte literaria de mi propuesta de 2013 se sostenía sobre la base de la lectura de algunos fragmentos de ese reportaje a partir de una versión recogida de un número de agosto de 2007 de la revista mexicana de literatura Letras Libres, en el que no constaba la referencia del traductor. En el caso de esta noche, voy a utilizar la misma fórmula que entonces, pero partiendo de otra traducción de la crónica, aunque no será la de la, por muchos motivos, impresionante edición de Tashkent, cuyo texto solo aparece en francés e inglés. No hay tiempo aquí para comentar el espléndido volumen de la editorial alemana, que además del artículo originario, como digo, sin versión en español, incluye una introducción de Talese y reproducciones de páginas manuscritas, correspondencia diversa, las imperecederas fotografías de Philip Stern, el único fotógrafo que tuvo acceso a Sinatra a lo largo de 4 décadas, así como otras imágenes de algunos de los mejores fotoperiodistas de la década de los 60, como John Bryson, John Dominis y Terry O'Neill. Me remito a la reseña del libro que aparecerá pasado mañana, 22 de diciembre, en mi otro espacio en Radio Universidad de Salamanca, Todos los libros un libro, para completar la información sobre esta desbordante edición. Volviendo a la traducción, será la de Carlos José Restrepo la que podréis escuchar esta noche, extraída del libro Retratos y Encuentros, en el que la editorial Alfaguara recopiló en 2010 algunas de las más destacadas crónicas de Talese, y entre ellas la que hoy protagoniza el espacio. Desde el punto de vista musical, mantengo la difícil selección ya presentada hace 9 años, pues aunque dentro del amplio repertorio de cientos de temas interpretados por Sinatra a lo largo de su carrera hay material para poder haber confeccionado muchos programas distintos, creo que las 12 estupendas canciones que elegí en aquel momento no son solo reveladoras del talento del italoamericano, sino que son también, probablemente, las que más me gustan de su trayectoria. En fin, espero que vosotros disfrutéis también de nuestra última edición por este año. Con un vaso de bourbon en una mano y un cigarrillo en la otra, Frank Sinatra estaba de pie en un rincón oscuro de la barra del bar, entre 2 atractivas pero ya algo mustias rubias que esperaban sentadas a que él dijera algo. Pero él no decía nada. Había estado callado casi toda la noche, salvo que ahora, en este club privado de Beverly Hills, parecía todavía más distante, extendiendo la vista entre el humo y la semipenumbra hacia un amplio recinto más allá de la barra, donde decenas de jóvenes parejas se apretujaban en torno a unas mesitas o se retorcían en medio de la pista al metálico y estrepitoso ritmo del folk rock que salía a todo volumen del estéreo. Las 2 rubias sabían, como sabían los 4 amigos de Sinatra que lo acompañaban, que era mala idea forzarlo a conversar cuando él andaba en esa vena de silencio hosco, humor que no había sido nada raro en esa primera semana de noviembre, a 1 mes apenas de cumplir 50 años. Fairy tales can come true. It can happen to you if you're young at heart. For it's hard, you will find, to be narrow of mind if you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start if you are among the very young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start if you are among the very young at heart. Sinatra venía trabajando en una película que ya no le gustaba, que no veía la hora de acabar. Estaba harto de toda esa publicidad sobre sus salidas con la ventañera Mia Farrow, que esta noche no había aparecido. Estaba molesto porque un documental sobre su vida que iba a estrenar la CBS en 2 semanas se inmiscuía en su privacidad e incluso especulaba sobre una posible amistad suya con jefes de la mafia. Estaba preocupado por su papel estelar en un programa de una hora de la NBC titulado Sinatra, un hombre y su música, en el que tendría que cantar 18 canciones con una voz que en ese preciso momento, a pocas noches de comenzar la grabación, estaba débil, áspera y dubitativa. Sinatra estaba enfermo. Era víctima de un mal tan común que la mayoría de las personas lo consideraría trivial. Pero cuando este mal golpea a Sinatra, puede precipitarlo en un estado de angustia, de profunda depresión, de pánico e incluso de ira. Frank Sinatra tenía un resfriado. Each place I go, only the lonely go. Some little small cafe, the songs I know. Only each melody recalls a love that used to be. The dreams I dream Only the lonely dream of lips as warm as May. That hopeless scheme, only the lonely scheme that soon somewhere you'll find the one that used to care, and you'll recall each fun time, those picnics at the beach when love was new. It well could be the one time a hopeless little dream like that comes true. If you find hang on to each caress and never let love go, for when it's gone, you'll know Sinatra con gripe es Picasso sin pintura, Ferrari sin combustible, solo que peor. Porque el catarro común le roba a Sinatra esa joya que no se puede asegurar, la voz, socavando hasta el corazón de su confianza. Y no solo le afecta a su psique, sino que parece generar una suerte de secreción nasal psicosomática a las docenas de personas que trabajan para él, que beben con él, que lo aman, que dependen de él para su propio bienestar y estabilidad. Sin duda, un Sinatra con gripe puede, en modesta escala, desatar vibraciones por toda la industria del entretenimiento y más allá, tal como un presidente de Estados Unidos, con solo caer enfermo, puede estremecer la economía de la nación. Porque Frank Sinatra estaba ahora involucrado con muchas cosas que incluían a muchas personas. Su propia compañía de cine, su compañía discográfica, su aerolínea privada, su empresa de piezas para misiles, sus bienes raíces en todo el país, su servicio personal de 75 empleados. Todo esto, una fracción apenas del poder que él es y que ha llegado a representar. Parecería también haberse convertido en la encarnación del macho completamente emancipado, quizás el único en América, el hombre que puede hacer lo que le venga en gana, cualquier cosa, que puede hacerlo porque tiene el dinero, la energía y parece que la falta de culpa. En una época en que los más jóvenes parecen tomar el mando con protestas, piquetes y exigencias de cambio, Frank Sinatra sobrevive como un fenómeno nacional, uno de los primeros productos de preguerra en haber resistido la prueba del tiempo. Es el campeón que reaparece por la puerta grande, el hombre que lo tuvo todo, lo perdió y lo volvió a recuperar, sin permitir que nada se interpusiese en su camino, haciendo lo que pocos hombres pueden. Se desarraigó, dejó a su familia, rompió con todo lo que le era cercano, aprendiendo de paso que una manera de retener a una mujer es no reteniéndola. Ahora goza el cariño de Nancy y Ava y Mia, finos ejemplares femeninos de tres generaciones, y todavía cuenta con la adoración de sus hijos y la libertad de un soltero. No se siente viejo, hace que los viejos se sientan jóvenes, hace que piensen que si Frank Sinatra puede hacerlo, entonces puede hacerse. No que ellos puedan hacerlo, pero así y todo, a otros hombres les agrada saber, a los 50, que aquello puede hacerse. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you. In the way you look tonight, yes, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fear apart. Touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Touches my foolish heart. Lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight. Pero ahora, allí de pie en ese bar de Beverly Hills, Sinatra tenía resfriado y seguía bebiendo en silencio, y parecía a leguas de distancia en su mundo privado, sin inmutarse siquiera cuando el equipo estéreo del otro recinto cambió a una canción suya, In the Wee Small Hours of the Morning. Se trata de una hermosa balada que había grabado por primera vez hacía 10 años, y que ahora motivaba a numerosas parejas de jóvenes que se habían sentado, cansadas del twist, a levantarse y empezar a moverse lentamente por la pista de baile en un apretado abrazo. La entonación de Sinatra, vocalizada con toda precisión, y sin embargo rica y fluida, le daba un sentido más hondo a la sencilla letra. En las primeras horas del amanecer, mientras el mundo entero duerme profundamente, yaces despierto y piensas en la chica. Era, como tantos clásicos suyos, una canción preñada de soledad y sensualidad, que mezclada con la luz tenue y el alcohol y la nicotina y las necesidades de la madrugada, se convertía en una especie de vaporoso afrodisíaco. Sin lugar a dudas, las letras de esta canción y otras parecidas habían inspirado a millones de personas. Era música para hacer el amor, y sin duda mucho amor se había hecho a su ritmo por toda Norteamérica, de noche en los automóviles mientras las baterías se agotaban, en las cabañas junto al lago, sobre las playas en las templadas noches veraniegas, en parques retirados y áticos exclusivos y habitaciones amuebladas, en camarotes de cruceros y taxis y casetas. En todas partes donde se pudieran oír canciones de Sinatra, sonaban estas palabras que calentaban, cortejaban y conquistaban mujeres, rompían el último hilo de inhibición y complacían los egos masculinos de ingratos amantes. Dos generaciones de hombres se habían beneficiado de estas baladas, por lo que estaban eternamente en deuda con él, por lo que acaso eternamente lo odiarían. No obstante, ahí estaba él, el hombre en persona, a altas horas de la noche, en Beverly Hills, fuera del alcance de tiro. In the wee small hours of the morning, while the whole wide world is fast asleep, you lie awake and think about the girl and never ever think of counting sheep. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be hers if only she would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss her most of lesson. You'd be hers if only she would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss her. Frank Sinatra habitaba simultáneamente dos mundos que no eran contemporáneos. Por un lado, él es el swinger, el hombre mundano, como cuando Charlie bromea con Sammy Davis Jr., Richard Conte, Liza Minnelli, Bernice Massey y demás personajes de la farándula que se pueden sentar en su mesa. Por el otro, como cuando saluda con la mano o una inclinación a sus paisanos. Al Silvani, el manager de boxeo que trabaja en la compañía cinematográfica de Sinatra, Dominic Tibona, el encargado de su vestuario, Ed Pucci, un ex delantero de fútbol americano que pesa 135 kilos y es su edecán, Frank Sinatra es il padrone. O mejor aún, uno de los que en Sicilia tradicionalmente se han llamado uomini rispettati, hombres respetados. Hombres que son a un tiempo majestuosos y humildes. Hombres amados por todos y muy generosos por naturaleza. Hombres cuyas manos son besadas mientras caminan de pueblo en pueblo. Hombres que, personalmente, se afanarían por reparar una injusticia. Frank Sinatra hace las cosas personalmente. En Navidad escoge personalmente decenas de regalos para su familia y amistades más cercanas, recordando la clase de alhajas que les gustan, sus colores preferidos, las tallas de sus camisas y vestidos. Cuando la casa de un músico amigo suyo fue destruida y su esposa falleció por un derrumbe de lodo en Los Ángeles hace poco más de un año, Sinatra acudió personalmente en su ayuda. Buscó otra casa para él, saldó las cuentas del hospital que no cubrió el seguro y supervisó personalmente la decoración de la nueva casa, la vajilla, la ropa blanca, el nuevo guardarropa. El mismo Sinatra que hizo esto puede, en el espacio de una misma hora, explotar en un violento acceso de intransigencia si alguno de sus paisanos ejecuta mal un nimio encargo suyo. Por ejemplo, cuando uno de sus hombres le trajo una salchicha untada de ketchup, que Sinatra aborrece a todas luces, llevado por la ira, le arrojó la botella al tipo, salpicándolo todo. La mayoría de los hombres que trabajan junto a Sinatra son grandes, pero esto nunca parece intimidarlo ni sofrenar su impetuoso comportamiento con ellos cuando se enfurece. Jamás le devolverían el golpe. Él es il padrone. What is this thing called love? This funny thing called love. Just who can solve its mystery? And why should it make a fool of me? I saw you there one wonderful day. But you took my heart and you threw my heart away. That's why I ask the Lord up in heaven above, just what is this thing called love? La primera señora de Sinatra, una mujer llamativa que no ha vuelto a casarse. Cuando has estado casada con Frank Sinatra, le explicó alguna vez a una amiga, vive en una magnífica residencia en Los Ángeles con su hija menor, Tina, de 17 años. No hay amargura, tan solo un gran respeto y cariño entre Sinatra y su primera mujer. Y desde tiempo atrás, él es bienvenido en su casa, e incluso se sabe que aparece por allí a cualquier hora, atiza la chimenea, se echa en el sofá y cae dormido. Frank Sinatra puede caer dormido en cualquier parte, algo que aprendió cuando solía recorrer las más abruptas carreteras con los buses de las orquestas. Y en esa época también aprendió, sentado y vestido de smoking, a prensar los pliegues de los pantalones por detrás y remangar la chaqueta por debajo y hacia afuera, para echarse a dormir perfectamente planchado. Pero ya no viaja en bus, y su hija Nancy, que en años más tiernos se sentía rechazada cuando él se dormía en el sofá en lugar de prestarle atención, acabó dándose cuenta de que el sofá era uno de los pocos lugares que le quedaban en el mundo a Sinatra para poder disfrutar de un poco de privacidad, donde su famoso rostro no sería objeto de miradas ni causaría una reacción anormal en los demás. Se dio cuenta también de que las cosas normales siempre han esquivado a su padre. Su niñez fue solitaria y necesitada de atención, y desde que la obtuvo no ha vuelto a estar seguro de estar solo. cuando miraba por la ventana de una casa que tuvo en Hasbrook Heights, Nueva Jersey, solía toparse con los rostros de adolescentes que lo espiaban. Y en 1944, cuando se mudó a California y compró una casa rodeada de una valla alta en Lake Toluca, descubrió que la única manera de escapar del teléfono y demás intromisiones era subir a su bote de remos con algunos amigos, una mesa de juego y una caja de cerveza, y pasar toda la tarde a flote. Pero él ha intentado, hasta donde es posible, ser como cualquier otro, dice Nancy. Lloró cuando ella se casó. Es muy emotivo y sensible. She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater and never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games with barons or earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She likes the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke and it's oak. Hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner at 8. She loves the theater but never comes late. She'd never bother with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. She'll have no crap games with sharpies and frauds. And she won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. And she won't dish the dirt with the rest of the broads. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke, but it's okay. Hates California. It's so cold and so damp. That's why the lady. That's why the lady. That's why the lady is a tramp. Con la mayoría de las mujeres con que sale, Sinatra nunca sabe, dicen sus amigos, si lo quieren por lo que puede hacer por ellas ahora o hará por ellas después. Con Ava Gardner fue distinto. Después no podía hacer nada por ella. Ella estaba por encima. Si algo aprendió Sinatra de su experiencia con ella, fue tal vez saber que cuando un hombre altivo ha caído, una mujer no lo puede ayudar. Especialmente una mujer que está por encima. Así y todo, y a pesar de su voz cansada, cierta emoción profunda alcanzaba a filtrarse en su canto. Una canción en especial, que suena bien hasta el día de hoy, es I'm a Fool to Want You. Y un amigo que estuvo en el estudio cuando Sinatra la grabó, recordaba: Frank estaba verdaderamente inspirado esa noche. Grabó la canción en una sola toma. Acto seguido dio media vuelta, salió del estudio y San se acabó. El representante de Sinatra de ese entonces, un antiguo promotor de canciones llamado Hank Sanicola, decía: Ava quería a Frank, pero no del mismo modo como él la quería. Él necesita un montón de amor. Lo quiere 24 horas al día. Tiene que estar rodeado de gente. Frank es esa clase de persona. Pero Ava Gardner era muy insegura. Temía no poder retener a su hombre. Dos veces él la siguió hasta África, echando a perder su propia carrera. Frank Sinatra, con un vasito de bourbon en la mano izquierda, se abrió paso entre la multitud. A diferencia de alguno de sus acompañantes, todavía estaba impecablemente planchado, con la pajarita del smoking en perfecto equilibrio, los zapatos sin mancha. Nunca se le ve perder la compostura. Nunca baja la guardia del todo, no importa cuánto haya bebido ni cuánto lleve sin dormir. Nunca hace eses, como Dean Martin, ni jamás baila en los pasillos de los teatros, ni salta sobre las mesas, como Sammy Davis. Una parte de Sinatra, no importa dónde esté, siempre está ausente. Siempre hay una parte suya, si bien pequeña a veces, que sigue siendo il padrone. Incluso ahora, al asentar el vasito de licor puro en la mesa de Blackjack, de cara al croupier, Sinatra lo hacía desde cierta distancia, sin inclinarse sobre la mesa. Metiéndose la mano por debajo del smoking, sacó del pantalón un fajo grueso pero limpio de billetes. Desprendió con cuidado un billete de $100 y lo puso en el fieltro verde. El croupier le repartió dos cartas. Sinatra pidió una tercera. Se pasó, perdió los 100. Sin mudar de expresión, Sinatra sacó otro billete de $100. Lo perdió. Puso enseguida el tercero y lo perdió. Luego puso dos billetes de 100 en la mesa y los perdió. Al cabo, tras apostar el sexto billete de $100 y perderlo, Sinatra se apartó de la mesa, señaló al hombre y dijo: «Buen croupier». El corro que se había congregado a su alrededor se abrió ahora para dejarle paso, pero una mujer se le interpuso, entregándole un papel para que lo autografiara. Él se lo firmó y además le dio las gracias. It's 2:45. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I got a little story I think you should know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more for the road. I got the routine, put another nickel in the machine. Feeling so bad, can't you make the music easy and sad? I could tell you a lot, but you've gotta be true to your code. Just make it one for my baby and one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I got a lot of things I'd like to say. And when I'm gloomy, won't you listen to me till it's talked away? Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. And thanks for the cheer, I hope you didn't mind my bending your ear. But this torch that I found, it's gotta be drowned, or it soon might explode. So make it one for my baby, and one more for the road. The long, it's so long, the long, very long. Cuando Sinatra se sienta a cenar, sus amigos de confianza están cerca. Y no importa dónde esté, no importa lo elegante que sea el lugar, algo del barrio se trasluce, porque Sinatra, por lejos que haya llegado, tiene aún algo de muchacho del barrio, solo que ahora puede llevar consigo el barrio. En cierto modo, esta ocasión cuasi familiar en una mesa reservada, en un sitio abierto al público, es lo más parecido que ahora tiene Sinatra a una vida en familia. Quizás, tras tener un hogar y abandonarlo, él prefiera mantener las distancias. Aunque no parecería ser propiamente así, dado el cariño con el que habla de la familia, el estrecho contacto que mantiene con su primera mujer y su recomendación de que no tome ninguna decisión sin consultársela. Se muestra siempre diligente para colocar sus muebles y otros recuerdos de sí mismo en la casa de ella o en la de su hija Nancy, y también sostiene relaciones cordiales con Ava Gardner. The very thought of you and I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream, and I'm happy as a king, and foolish though it may seem to me, that's everything, the mere idea. The longing here for you, you'll never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my the thought of you, the the very thought of you. My love. Cuando te pones a cantar en ese disco, estás tú solo y nadie más que tú. Si sale malo y te trae críticas, tú cargas con la culpa y nadie más. Si es bueno, también es por ti. Con una película nunca es así. Hay productores y guionistas y cientos de hombres en sus oficinas y la cosa se te escapa de las manos. Con un disco, tú lo eres todo. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Today is Valentine's Day. Cuando Frank Sinatra llega al estudio, parece saltar del coche bailando para cruzar la acera y atravesar la puerta. Y sin dilaciones, chasqueando los dedos, se sitúa frente a la orquesta en un cuarto íntimo, hermético, y muy pronto domina a cada hombre, cada instrumento, cada onda sonora. Algunos de los músicos lo han acompañado durante 25 años. Han envejecido oyéndolo cantar You Make Me Feel So Young. Cuando su voz se conecta, como esta noche, Sinatra entra en éxtasis. La sala se electriza. La excitación se extiende a la orquesta y se deja sentir en la cabina de control, donde una docena de hombres, amigos de Sinatra, lo saludan con la mano detrás de la ventana. También hay un número de mujeres bonitas de pie en la cabina detrás de los ingenieros. Mujeres que le sonríen a Sinatra y mueven suavemente sus cuerpos al son acariciante de la música. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I

when I was 35. It was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive. When I was 35. But now the days are short. I'm in the autumn of the year, and now I think of my life as vintage wine from fine older kegs. From the brim to the dregs, it poured sweet and clear. It was a very good year. El nostálgico recordatorio de toda una existencia, que es It Was a Very Good Year, cierra de modo urgente, pues el tiempo nos acosa, el homenaje a Frank Sinatra que Buscando Leones en las Nubes ha querido dedicar al cantante y actor norteamericano con ocasión de la nueva publicación de Frank Sinatra Está Resfriado. Del interesante perfil del cantante que escribió Gay Talese en abril de 1966 en la revista Esquire, que estos meses presenta en una edición deslumbrante la editorial Taschen, he entresacado los fragmentos que han integrado el programa, leídos por mí entre una docena de muy representativas canciones del intérprete. Con el deseo de que hayáis disfrutado del espacio, me despido ya hasta el año que viene, exactamente hasta el día 10 de enero de 2022. Pasad unas muy relajadas vacaciones. ¡Feliz Navidad! ¡Adiós!